habrá compañeras que evidentemente, por más que las condiciones económicas cambien y se haga una mejor distribución de la riqueza, digamos, van a querer trabajar en la prostitución. Entonces, una cuestión es las compañeras que elijan la prostitución como su sustento o su modo de vida, y otra es legalizarlo como un trabajo, no poner y decir, bueno, esto es un trabajo. Entonces, la discusión que nosotros intentamos dar a quienes sostienen que esto es un trabajo, que nos digan bajo qué modalidad, cuál va a ser la estructuralidad, dónde cómo va a funcionar esto, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre la compañera y el supuesto eventual contratador, digamos, sí, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Qué condiciones le va a poner y qué beneficios le va a traer? Porque ellas sostienen que va a tener un beneficio. Hoy hay un montón de beneficios que cualquier persona se puede acoger, digamos, ser monotributista, por ejemplo, sí, y tener beneficio, obra social, un montón de cosas. Entonces, ese es el debate que nosotras en profundidad queremos dar. Y otra cuestión es quitar el debate de primero de los fundamentalismos apasionados de un lado y del otro, y después quitarle también la cuestión idílica de la prostitución. Y decir, bueno, a ver, también digamos lo que significa, lo que ha significado, lo que ha marcado en nuestros cuerpos el hecho de haber estado en situación de prostitución.